En esta reunión previa, bueno, a ir a la visita de la planta de residuos de Neuquén, estuvimos compartiendo esta posibilidad de invitación del intendente neuquino a integrar la planta de manera aprovechando, digamos, esta infraestructura que tiene hecho hace más de 15 años la ciudad de Neuquén y que de alguna manera satisface, ¿no?, esta necesidad que tenemos las distintas ciudades del Alto Valle en cuanto al tratamiento de residuos, que bien sabemos que en cada una de estas ciudades, como casi todas prácticamente, o todas, tenemos basurales a cielo abierto que hay que buscar una urgente solución. Así que de esta reunión se desprendió de que sí, que era muy importante que sigamos adelante conformando un consorcio integrado a Neuquén y que, bueno, de esta forma poder de alguna manera canalizar esta grave situación que implican los basurales a cielo abierto. Después de allí fuimos a la visita a la planta, donde nos atendió el secretario Marcelo Bermúdez, nos acompañó en la visita junto con personal de la Secretaría de Ambiente de Neuquén, no recuerdo el nombre, uh-huh, y personal de la empresa Texan, que es quien opera la planta. Hicimos una visita guiada donde conocimos las instalaciones de la planta de reciclado, una planta de separación de todo lo que es seco, todo lo que es reciclable, que si bien se recicla solo un porcentaje hoy, porque la planta está en periodo de prueba, pero realmente tiene un uso muy eficiente porque se logra separar todo lo que es aprovechable. Luego de ahí vimos la planta de compost, lugar donde se tratan algunos materiales orgánicos para convertirlos en material fertilizante, bueno, todo lo que el compost significa para como fertilizante. Visitamos distintas instalaciones, tienen los grupos generadores que funcionan con biogás que se obtiene del resultante de la todo lo que es la combustión de parte de los rellenos sanitarios que ya está hecho hace muchos años, ¿no? Porque el biogás se desprende luego de transcurrido no menos de 12 años de estar enterrado todo lo que son los residuos y ahí comienza a fluir y esto permite mantener todo el sistema eléctrico de la planta. Vimos los motores generadores que trabajan a gas ya para el funcionamiento de la planta. Bueno, y por último fuimos a ver en situ la cava donde se hace el relleno sanitario y donde vemos la gran montaña del relleno y todo el proceso que lleva este relleno, que está hecho con la última tecnología, ¿no? Esto implica hacer una cava en la tierra que tiene una profundidad de 12 a 14 metros, poner una membrana impermeabilizante, como indican las normas, que va soldada, va toda unida, y bueno, y sobre eso una capa de material calcáreo de 50 a 60 centímetros para evitar todo tipo de emanaciones de líquidos que puedan contaminar la tierra. También otro dato importante, que la planta está emplazada en la barda de Neuquén, donde la primera napa de agua está a más de 160 metros de profundidad. Esto indica que no solamente la impermeabilización y evita de que los exiviados de producido por los residuos no va a llegar a la tierra, sino a su vez difícilmente podría llegar una napa por la altura que tiene, ¿no es cierto?, la barda de Neuquén. Así que muy interesante la visita, todos los intendentes, la Secretaría de Ambiente, Dina Migani, salimos muy conformes y realmente viendo de que es una opción válida para que pensemos en armar un circuito para que todos los residuos urbanos de las distintas ciudades del Alto Valle puedan derivarse a la planta de Neuquén. Sí, tenemos que, ya hemos estado, yo personalmente un par de veces reunido con el intendente Pechi Quiroga, viendo un poco la mecánica de cómo organizar este basura regional. El señor Quiroga nos ha manifestado que su interés es que seamos socios, que seamos socios parte de un consorcio regional, digamos, socios parte de la planta, este, donde por supuesto cada municipio se va a prorratear lo que es el costo de, ¿no?, de todo ese trabajo del, del proceso de relleno sanitario. Este, también por supuesto participando del aprovechamiento que el residuo tenga. Así que en adelante estamos analizando la conformación de un consorcio que va a meritar que nos juntemos con la Intendencia de Neuquén y poder darle forma ya y de esta manera buscar el apoyo de Nación, porque todo esto conlleva el hacer plantas de transferencia. Habría una en Cipolletti, otra en la ciudad de Centenario, en Neuquén, y seguramente se proyectarán algunas más que permitan el transporte de una manera más eficiente. Así que todo esto, una vez que acordemos esta conformación como consorcio, la figura que se le dé, inmediatamente se va a proyectar digamos un pedido de financiamiento en Nación, donde ya ha habido algunos contactos con el rabino Berman. También ayer se habló de poder acordar una reunión con el rabino Berman para darles todo este proyecto que estamos llevando adelante y conseguir el financiamiento para toda la infraestructura de lo que son las playas de transferencia, equipamiento, necesitamos los municipios para transporte, equipamiento, necesitamos los municipios.